está en otra rumba, diferente a la mía, con la falsa alegría que la lleva a la tumba. En su rumba de ahora hay un negro camino, y por eso no sigo yo los pasos de Dora. Te digo, ella está en otra rumba, diferente a la mía, y el compás que le marca, aunque tiene alegría, puede ser su fin. Ella está en otra rumba, diferente a la mía, porque en mi rumba de ahora brilla la paz y alegría. Suena pingüín tu bongo. Ese es el nenito de las mami allá en Bahía.